Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos. Paraguay Vive. Quien habla, Ángel Fernández Yechman. Hoy transmitimos, como siempre, desde la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, en los controles Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Está Luciano Arruga. Está presente. Presente hasta que pueda, hasta que se pueda responder todos los por qué pendientes. Y en eso se está. Y el 17 de octubre pasado se cumplió un año, un aniversario, una conmemoración de la aparición de Luciano. La aparición de sus restos, de su cuerpo, después de estar desaparecido como NN en la entretela de la desidia, de la discriminación social, de la impunidad. Y bueno, y esta es la edición número 29 de Paraguay Vive. Y acá estamos en esta trinchera donde recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. No se olviden, nosotros estamos los jueves de 19 a 20. Después de nosotros sigue un programa con el cual estamos articulados, que dirige el compañero Jorge Soler, que se llama Patria Soñada. Este programa se repite los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes de 14 y a las 22. Y ahora, sin más, porque tenemos una comunicación muy importante para nosotros, que es, vamos a ver si tenemos la suerte de contar con la palabra de la compañera Sonia Wiener, que escribió un libro muy interesante, muy pertinente, que se llama Doctrina de Inseguridad Mundial, con la cual, después de esta breve reseña, vamos a intentar la comunicación. Y ahora vamos con el institucional de Curuguaytí y el estado de situación del juicio. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos masacre de Curuguaytí? En estos segundos recortados de la cruda realidad, En esos instantes se produjeron la mayor parte de las 17 muertes. 11 campesinos, 6 policías. Los campesinos portaban armas rudimentarias, escopetas de caza. Claramente en la grabación se escuchan armas automáticas que los expertos identificaron como fusiles de asalto. El helicóptero que se escucha en la escena grabó todo. La grabación desapareció. Se llamó a declarar al juicio oral al piloto del helicóptero. Hace un mes murió, lo mataron. Y esto es el juicio de la masacre de Curuguaytí. Y ahora vamos rápidamente con el estado de situación al día de hoy. El Tribunal de Sentencia del caso Curuguaytí convocó a las partes para el día de hoy a las 8 de la mañana para proseguir con el juicio oral y público. Estaba pendiente el estudio de una recusación contra el pleno del colegiado. No se descarta que hoy se presenten nuevos incidentes. El Tribunal de Sentencia del caso Curuguaytí convocó a las partes hoy a las 8 para proseguir con el juicio oral y público que estaba pendiente el estudio de la recusación contra el pleno del juzgado, del tribunal. No se descarta que hoy se presenten nuevos incidentes. El abogado Amelio Cisco, defensor de la acusada Lucía Agüero, había recusado al pleno del Tribunal de Sentencia por supuesta parcialidad manifiesta al reiterar a los defensores sus conductas durante el juicio serían informadas a la Corte Suprema. Hagamos un paréntesis y recordemos que los abogados anteriores estaban pendientes de perder su trabajo y su matrícula, como aún están, por una acusación similar que le habían hecho los jueces de parte, por eso tuvieron que ser retirados de la defensa. Y las novedades así, ultimísimas esta. El abogado de Fanny Olmedo, Bernardo Insaurralde y el de Arnaldo Oliver Narváez renuncian a sus poderes. Este último esgrimió razones personales. Felipe Benítez Balmori presenta a su nuevo defensor, Ricardo Paredes. El abogado Iscar Víctor Azuaga Almada presenta recurso de reposición por incidente de nulidad de actuaciones el 19 de octubre. Es por el llamado a juicio sin solución de los pedidos que pasaron a la Cámara de Apelaciones sin tener en cuenta garantías procesales. Se presentan los recursos para reencauzar el juicio, ya que la ley habla de que deben respetarse los plazos procesales. Abogados solicitan indemnización al tribunal porque perdieron días de trabajo a razón de las últimas 3 audiencias. El abogado Bernardo Insaurralde presenta su voluntad de renuncia y solicita a los miembros del tribunal que tengan en cuenta los pedidos hechos por ellos en la audiencia anterior, es decir, el pedido de libertad ambulatoria. El abogado Marcos Siracagua pide tener en cuenta el interés superior del niño, pues 2 de los hijos de Fanny nacieron en prisión. Así también dice que la libertad es la regla y la excepción es la prisión preventiva. Y acá ya nos fuimos y vamos entonces. Cortito, vamos a hacer una doble, a ver cómo funciona Pulpito Natacha. Esto es así, primero vamos con un cachito de Jesucristo Subversivo y mientras vamos buscando la comunicación. Cristo yucaré. Hola, hola. Hola. Hola, qué milagro. Esto de la técnica a mí me vuelve loco. Porque está. Te cuento cómo es la situación. Yo estoy atrás de una mesa con micrófonos y qué sé yo, y después hay un vidrio. Y ahí la veo a Natacha, que está y hace estas cosas. Y yo no sé cómo es que te hablo a vos por el micrófono, pero bueno. Es un placer inmenso escucharte y te agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad de charlar con vos. Y te pongo más o menos en tema, el programa nuestro que se llama Paraguay Vive hace eje sobre el tema de derechos humanos, especialmente en Paraguay, el tema de la situación de las causas de querella contra los criminales de la dictadura, y tenemos dos ejes en este momento. Uno es el tema de la masacre de Curuguaytí, y el otro es el tema de las tierras en manos y la militarización del norte del Paraguay con la influencia del Mossad y del Comando Sur de Estados Unidos. Así que bueno, contame vos ahora un poquito cómo es esta hora que te mandaste. El libro. Así es. El libro justamente lo que analiza es las políticas de seguridad y defensa desde mediados del 40 hasta la actualidad. Y muestra cómo ha sido sistemáticamente utilizado Paraguay como un laboratorio de prácticas y estrategias imperiales en la región. Y un laboratorio que va desde prácticas contrainsurgentes hasta probar nuevas tecnologías de masificación del terror, por ejemplo, sobre las poblaciones campesinas. Es la tesis de maestría y de doctorado que yo hice. Ah, bien, bien. Y habré hecho unos 18 viajes, viví en Taba un tiempo y en las comunidades campesinas en el noreste, en Pedro Juan, y también en el Chaco paraguayo. Y un poco vengo siguiendo también lo que venía haciendo el Comando Sur, sobre todo en los últimos 15 años. Así que básicamente de eso habla el libro y plantea qué cambió y qué continúa igual de los tiempos de la doctrina de seguridad nacional hasta la actualidad. Excelente. Y cómo esta doctrina nueva, que representa la estrategia imperial de Estados Unidos en declinación, en un mundo cada vez más cambiante, busca extenderse desde Paraguay hasta el resto de la región. ¿Qué características tiene? Qué bien, qué bien. Y disculpa, pero viste, yo no soy un locutor, yo soy un atrevido que está en la trinchera, entonces me comí decir que estoy hablando con Sonia Wiener, que es investigadora del CONICET, que yo la tengo vista siempre en lugares merituosos y virtuosos, que es donde hay resistencia y lucha. Por ahí no tenemos una relación muy, muy cercana, pero sí de conocimiento, de decir, bueno, mira, ahí está, ¿viste? Uno a veces va en una marcha y qué sé yo, y son caritas que se van repitiendo. Lo cual para mí es lo que vale en esta vida. Y bueno, y a raíz de una presentación que hizo de su libro, donde lo estuvo Víctor Hugo Morales, Atilio Borón, esto se hizo en la Universidad de Sarmiento, y creo que bueno, que es súper pertinente seguir escuchándote, y después al final, antes de despedirnos, una breve reflexión sobre la actualidad. ¿Qué te parece? No te escuché bien. Ah, digo, escucha bien, acércate. Ah, mira vos. Digo, si aparte de haberte presentado, si nos podés hacer una síntesis para derivar al final en un estado de situación actual. Sí, la síntesis, lo que trabaja el libro y lo que he trabajado en las investigaciones en los últimos años es cómo en Paraguay se fueron probando tecnologías de masificación del terror, pero no solo en materia de prácticas contrainsurgentes, tortura, desaparición forzada, sino cómo en la actualidad Estados Unidos utilizó el país como una gran base de prueba de prácticas estratégicas que buscaba extender en la región, también, por ejemplo, probando todo lo que es contrainsurgencia vinculado al acoso sexual de las mujeres, a los tormentos modelo Guantánamo sobre las comunidades campesinas, a la por ejemplo, la esterilización de grupos del Chaco paraguayo, que se temía en algún momento, en el 2005-2006, que se organizaran y se sumaran, como había pasado del lado del Chaco boliviano, se organizaran políticamente y se sumaron al MAS. O sea, hubo como, en el país, se fueron probando o testeando técnicas de disciplinamiento sobre la población, pero también técnicas de desestabilización regional, el montaje de protestas, e incluso desestabilización de nuevos modelos de golpes de Estado, de neogolpismo en Honduras y en Paraguay, para ver cómo se puede condicionar no solo la gobernabilidad de las democracias en la región, ¿no? Cómo abortar procesos de democratización, sino también cómo ir imponiendo nuevas normativas político-jurídicas, como la ley antiterrorista, pero también la reforma del Código Procesal Penal, y una serie de normativas que buscan la institucionalización de la violencia y que dan por tierra con todas las bases del derecho moderno. Porque dan por tierra con el principio de inocencia y debido proceso, y reinstalan algo que se llama derecho penal del enemigo, que es el fundamento político-jurídico de la estrategia imperial en este momento, que reinstala el principio de culpabilidad. Es decir, si al menos en la forma, en todo lo que fue el derecho moderno del siglo XIX y del siglo XX, se instituyó que toda persona era inocente hasta que proceso judicial mediante se demostrara lo contrario, en Paraguay lo que se busca probar es exactamente lo inverso, la reinstalación de un derecho neofeudal o derecho penal de autor, absolutamente autoritario, que dice que toda persona es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces da por tierra con todas las bases del derecho moderno y de la doctrina internacional de derechos humanos que se fue construyendo y consensuando durante el siglo XIX y XX. No sé si se entiende. Absolutamente. Y vos sabés que yo te voy a dar una vueltita más a eso. Nosotros venimos siguiendo de cerca las reuniones que viene haciendo el Comando Sur en la región. Entonces apareció una figura, que es la figura de la seguridad ciudadana dentro de los ámbitos militares. Para esto ya hicieron reuniones donde se equipara al narcotráfico por su característica transnacional y se lo emparenta, de hecho, sin haber modificado la letra, con la represión al terrorismo. Claro. Entonces, en esa inteligencia, bien entre comillas, en la última reunión que tuvieron hace 2 meses en Paraguay, donde se convocaron la mayor cantidad o sea, creo que fueron todos los países excepto Cuba a presenciar esa reunión, justamente el concepto que quedó, y eso es lo que aplaudían, es que se articulaban en esta necesidad de militarizar la represión del tema del narcotráfico, porque ahí lo fundamentaban diciendo que a través de las vías del narcotráfico se introducen armas, pueden entrar armas de destrucción masiva y demás. Conclusión. O sea, nuestro país también estuvo presente. ¿Y qué pasó? Y aparece el discurso de Sergio Massa, que es bien replicante de esta política, hablando de militarizar las villas, lo cual no es gratuito. En otra oportunidad te voy a hacer llegar, tenemos usted una grabación de un general retirado, Morel, de Paraguay, donde literalmente el tipo habla de la instauración de la, de primero terminar con la política de derechos humanos y con los agentes de derechos humanos, literalmente, y después el tipo confiesa que sus discípulos, sus dirigidos, son los que están desplegados en el norte, en Paraguay, o sea que los tipos tienen mando de tropa. Y coetáneamente vemos que hay una lluvia de marihuana sobre Argentina, que, viste, pateas una piedra, aparecen 1.000 kilos, 1.600 kilos, 2.000 kilos, qué sé yo. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que haciendo uso de la modificación del Código Procesal Penal, queda en manos de las policías provinciales y hasta en algunos casos municipales la represión al narcotráfico, pero también al narcomenudeo. Así que... Sí. Sí, en realidad cuando yo me había hecho una entrevista al cónsul sirio libanés de Ciudad del Este y me había dicho algo muy, muy interesante. A partir de la modificación de la representación estratégica de la amenaza, cuando en los años 80 se instaura esta idea del narcotráfico y el terrorismo como nuevo enemigo presuntamente desideologizado, ¿no? A combatir, que ya se veía venir el periodo de distensión y después el fin de la Guerra Fría, entonces había que resignificar las amenazas y justificar la intervención imperial. En realidad no hay un combate o una lucha contra el narcotráfico, lo que hay es una disputa, y esto es lo que planteó la integro en la doctrina de inseguridad mundial, lo que hay es una disputa por la gestión legal o ilegal de cualquier tipo de tráfico, de mercancías, de personas, de bienes estratégicos, como ser recursos naturales, pero también de información. Entonces, en realidad, como Ciudad del Este, por ejemplo, había desplaza a Miami en términos de volúmenes que de intercambio de mercancías en la región, el enojo de Estados Unidos era que no mordía su porción de la torta. Entonces, lo que busca Estados Unidos es gestionar el tráfico, tanto el legal como el ilegal. Lo que hay es una disputa por la gestión. Si no nos explica por qué tantas veces, digamos, ha avalado gobernantes que consideraba la DEA los principales gestores del narcotráfico en el país, como ser Andrés Rodríguez y ahora, Horacio Cartes. Horacio Cartes, según los cables de WikiLeaks. Aunque a la CIA eso le viene muy bien, porque estos personajes, una vez que llegan a un puesto de poder, digamos, la CIA interviene y los toma un poco de rehenes, en el sentido de, bueno, yo te cierro todas las investigaciones, pero vos sos absolutamente funcional a las políticas, a los dictados de Washington y de las agencias corporativas que trabajan con el Pentágono, como ser el Mossad, como ser la DAS colombiana. Sino que sucede otra cuestión interesante en el caso de Paraguay, y es que también se prueban técnicas de desestabilización y de colonialismo, ya no solo cultural, sino psicológico, es decir, nuevas técnicas de control sobre las poblaciones y nuevas técnicas de intervención mucho más sofisticadas sobre poblaciones y territorio. Y en ese sentido, Paraguay, por una tradición y por una herencia que deja el estronismo muy, muy feroz en términos de prácticas de ejecución extrajudicial sobre ciertos segmentos de la población. Pero además, Paraguay vuelve a funcionar como banco regional de datos, por ejemplo, a partir de las presiones para la privatización de los aeropuertos internacionales. Y Paraguay también conserva muchas alianzas de grupos de extrema derecha o terroristas. No nos olvidemos que en Argentina, por ejemplo, muchos huyeron del juicio a las juntas, de la persecución de los organismos de derechos humanos en Paraguay, lo mismo en Chile. ¿Por qué? Porque esas redes de grupos de extrema derecha siguen vinculados en Paraguay. Porque ahí funcionó muchos años la Liga Anticomunista, el centro, digamos, la dirección de la Liga Anticomunista Mundial. Y eso es un dato que por ahí la academia se debe investigaciones en ese sentido. Eso posibilita que incluso en la década del 80, cuando Stroessner se aleja de Estados Unidos, pueda reemplazar, por ejemplo, la formación de contrainsurgencia con personajes que contrata desde Asia, ¿no? Sobre todo desde Taiwán. Entonces, en realidad, claro, y además trae algunos generales especializados en lo que se llama guerra política, que no solo forman las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, también a toda la dirigencia política tradicional, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, grupos empresarios, ¿no? También, que se habían enriquecido durante el estronismo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es el narcotráfico o el terrorismo o el narcoterrorismo? En realidad el terrorismo, y digo terrorismo porque en Paraguay tiene una alianza muy fuerte en materia de lucha antiterrorista, va a ser el único país que se declara el 12 de septiembre en guerra contra el terror. en el 2001, ¿qué es el terrorismo? Es una técnica de combate, es como declararle la guerra al paracaidismo. Declararle la guerra a una técnica de combate, en realidad es un enemigo tan indelimitado, que además como no representa, no está representado en un Estado, se le atribuyen características transnacionales, pero ni siquiera está situado, por ejemplo, como durante la Guerra Fría, que era, bueno, estaba la hipótesis de conflicto de Oriente-Occidente, ¿no? Situado en los países de influencia soviética. Es tan indelimitado, tan difuminada la representación de la amenaza, que no se puede declarar una guerra, y como no se puede iniciar, no se puede terminar. Por ende, es una guerra sin fin. Entonces, es una guerra en nombre de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo. Yo puedo sostener la militarización de todos los territorios y montar toda una red delictiva asociada a la mafia, una red mafiosa, que es lo que hay en la zona norte. Digo, todas las investigaciones que se han publicado en los últimos meses sobre el ejército del pueblo paraguayo en realidad señalan más a las fuerzas de tarea conjunta que a la existencia de una posible guerrilla. Por eso digo, y ahí está la base de Pedro Juan Caballero. En realidad, más que una guerra contra una amenaza de carácter transnacional, lo que hay es una disputa por ver quién gestiona el tráfico legal y el ilegal, y en ese sentido las agencias estadounidenses están sumamente involucradas, porque si se le declara la guerra al narcotráfico, nadie pone en cuestión que en Paraguay ya se haya ampliado la base de la DEA en Pedro Juan Caballero. Dice, a ver, ¿para qué vamos a militarizar Concepción, Amambay y toda la zona norte para luchar contra el narcotráfico? Y no pensamos que ahí una de las bases de la DEA más grandes de la región, ¿qué efectividad tuvo? ¿Para qué estuvo ahí? ¿Qué hizo? Todos tenemos la respuesta. Claro. Pero nosotros tenemos la respuesta. Entonces, ¿y cuál es el tema con respecto a los derechos humanos? Y ahí aparece el fundamento político jurídico que se prueba, que toma una concreción en Paraguay, pero en realidad se busca extender a todo el resto de la región. En Chile, las reformas de los códigos procesales son siempre las mismas, y por eso algunos países como Argentina se apuraron a plantear la reforma propia. ¿Qué es lo que plantea? Que los derechos humanos son un obstáculo que impide pelear contra estas representaciones de las nuevas amenazas. Entonces, da por tierra con todas las instancias gubernamentales o no gubernamentales que luchan por la efectivización de los derechos humanos. Por eso, ni bien se vota la ley, se reforma la ley de defensa, recién nos ha llegado Horacio Cartes al poder, lo primero que hace es eliminar el viceministerio de derechos humanos. No se puede pensar la militarización sin la eliminación de las instancias gubernamentales de derechos humanos. Lo segundo que hace es militarizar las reuniones de CODEUPI, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Y lo tercero que hace es buscar institucionalizar y publicitar masivamente la ejecución extrajudicial y la desaparición del cuerpo. Entonces se vanagloria de asesinar por la espalda personajes acusados del EPP cuya compromiso respecto al EPP no se ha demostrado en ningún tribunal. Esto sabiendo, ¿no?, lo que es la justicia en Paraguay, que está absolutamente tomada, copada por los poderes fácticos. Pero lo más perverso, a diferencia de la época de la doctrina de seguridad nacional, donde la represión, aunque en Paraguay fue menos, era menos publicitada, se buscaba hacer de manera más clandestina, ahora se capitaliza políticamente. Es decir, es lo mismo que la ejecución extrajudicial de Bin Laden. Yo invado un país, invado su soberanía, ¿no? Asesino a una persona desarmada, subo el cuerpo a un avión, lo tiro desde el avión, lo hago desaparecer, lo anuncio por las cámaras de televisión y suben mis índices de popularidad. De eso hago un spot publicitario, O sea, de la violación de todo el derecho internacional moderno, uh-huh. hago mi campaña. Tal Ahí cual. Está la coincidencia, si querés, en el spot. Y las técnicas que se prueban de desmentalización y de colonialismo psicológico justamente buscan esto, instalar eslogans, spots, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, e impedir la práctica de la argumentación. Van Sonia, vaciando el vocabulario. Disculpa, el tema es así. Nos tenemos que... Acá nos fuimos. Pero el tema es así, o sea... Esto te digo que yo te escucho a vos y podríamos hacer un programa de 85 horas. Pero creo que... No sé si alguien lo va a escuchar, porque es demasiado largo. Pero por ahí se enganchan de a poquito. Uh-huh. Pero yo... Sí, primero te agradezco muchísimo que viste que de nuestra humilde trinchera tenerte presente. Te cuento, nuestra audiencia es una audiencia artesanal y esto se interna en las raíces profundas del Paraguay, donde uh-huh. está la gente que resiste, porque esto se va pasando de mano en mano, esto es bien artesanal. O sea que tu palabra va a ser muy bien apreciada y va a tener una buena repercusión y va a ser un insumo muy importante para los compañeros. Uh-huh. Eso es un agradecimiento eterno. Y después, bueno, combinemos para después de que pasada este domingo y combinemos, porque la verdad que es como para tenerte por los temas que están surgiendo y por la claridad que tenés y la profundidad de tu conocimiento, ¿no? Así que bueno, Sonia, ¿qué quieres decirnos para decir un hasta luego? Un abrazo muy fuerte a los compañeros que resisten. ¿Qué es lo que más le temen, no? La posibilidad de la capacidad de resistencia de los sectores populares. A ellos uh-huh. no les estoy contando nada nuevo. Uh-huh. Un abrazo para vos y para toda esta audiencia y la seguimos cuando vos quieras. Qué lindo, gracias. Un gran beso. Un abrazo. Gracias. Chao. Vamos con los desaparecidos y vamos a buscarlo a Víctor. 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Bueno, después de haber tenido el lujo de tener a Sonia Winner, una compañeraza, que vamos a tener que seguir teniendo, lo mismo que nuestro próximo entrevistado, que es el compañero Víctor Beto Díaz, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, del Área de Investigación y Memoria. Espero tener la suerte de tenerlo enganchado. Hola Víctor, ¿estás ahí? Sí, te escucho un poquito bajo. Me escuchas buenas tardes, un poco bajo. A todos los oyentes de tu programa. ¿Ahora estoy un poquito mejor? Ahora estoy un poquito mejor, a ver. Poquito, ok. Disculpe, pero es la tecnología, ¿vio? Bueno, encantado de tenerte. Muchísimas gracias por comunicarnos. Y yo te presenté someramente con la parte muy, muy superficial. Y para entrar un poquitito más en profundidad y conocerte, que la audiencia nuestra te conozca más, contanos qué es el área primero la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires y cuál es la acción del área de investigación y memoria. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para que llegue a la comunidad paraguaya. Para mí es un honor estar hablando ahí. Y bueno, la Secretaría se crea en el 2002. Imagínate en ese momento las circunstancias que se vivían en la Argentina, ¿no? Uh-huh. La Secretaría empieza acá como Secretaría. Y bueno, mi trabajo comienza en el 2005. Ahí ya existía un programa, en ese momento programa, hoy es una dirección provincial, un programa de investigación y memoria. Y nuestro trabajo en el área fundamentalmente estaba direccionado a tomar todos los casos de lesa humanidad, o sea, todas las violaciones cometidas entre el 74 y el 83 por el terrorismo de Estado, ¿no? Así que eso era nuestro trabajo central ahí, ¿no? Víctor, ¿y la jurisdicción de ustedes abarcaba toda la provincia o abarca toda la provincia? Abarca toda la provincia, o sea, hoy con 135 municipios, ¿no? O sea que la vastedad del territorio provincial es inmensa, ¿no? Qué bueno. Y contame, ¿y cuáles son, ustedes, esta investigación y memoria, quién más compone el equipo? ¿Qué otras estructuras hay dentro del área de ustedes? Del área nuestra, digamos, que tiene que ver, el área nuestra se llama Dirección Provincial de Políticas Reparatorias. Ajá. Y en ella abarca, por un lado, todas las leyes reparatorias que se fueron dando a las víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. También está el área jurídica, que es la que se encarga en todos los juicios en los cuales nosotros somos querellantes. La Secretaría uh-huh. de Derechos Humanos es querellante. Uh-huh. Por otro lado están el área que está bajo mi responsabilidad, que es la investigación, la Dirección de Investigación y Memoria, que se compone de dos áreas distintas. Uno son sitios de memoria, uh-huh. son aquellos, es la oficina encargada, digamos, de señalizar y llevar adelante todos aquellos lugares que fueron centros clandestinos de detención y que hoy pasaron a ser espacios de memoria o están señalizados, ¿no? Que, uh-huh. que en realidad en la provincia se señalizó alrededor de 50 lugares reconocidos, digamos, de donde funcionaron como centros clandestinos de detención, ¿no? En uh-huh. la época del terrorismo de Estado. Uh-huh. Y por otro lado está la parte del área de investigación, donde, bueno, estamos ahí trabajando con todos estos temas, ¿no? Ajá. El equipo de antropología forense, que también responde a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. No, el equipo... ¿Se originó ahí? Claro, el equipo argentino de antropología forense es una ONG, una organización no gubernamental, ajá. que se crea alrededor del 1984, y que bueno, es producto también de cuando viene el proceso democrático, la necesidad de los familiares de encontrar a sus familiares desaparecidos hizo que se buscaran en los cementerios y en ese momento no se conocía otra técnica, empezaron las palas excavadoras y ahí se perdió mucha evidencia, digamos, porque las palas lo que hacían eran remover aquellos lugares donde habían enterramientos NN, uh-huh. y a partir de ahí fueron los familiares que hicieron un pedido y llegó un científico muy reconocido, Clear Snow, de Estados Unidos, que vino aquí, pero y a partir de su impulso fue buscando gente, y así se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es una organización no gubernamental. Ellos empezaron a trabajar desde esa época, y en el 2007, digamos, impulsan ellos un proyecto de búsqueda de personas desaparecidas, juntamente, y concluyen en un proyecto con el equipo peruano de forenses y el equipo guatemalteco, y arman este proyecto que se da en llamar la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Eso es lo que los lleva a firmar un convenio aquí en nuestro país, un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud. Ahí, ¿por qué? Porque también la tecnología en esta hizo posible que este trabajo artesanal que venían desarrollando ellos, ahora sí se podía hacer en forma masiva, ¿no? Y ellos siempre lo dicen y lo cuentan, que el tema de las Torres Gemelas o la guerra en los Balcanes hizo que se buscara una metodología que permitiera posibilitar en forma masiva la búsqueda de estas personas, ¿no? Con la toma de muestras de sangre de familiares y los restos de personas muertas o desaparecidas, ¿no? Eso lo que hizo fue que los impulsó a crear este proyecto, ¿no? En la medida que eso estaba, ellos necesitaban hacer un convenio con el Estado argentino para que, y justamente se hizo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que movilizó a todas estas secretarías, entre ellas nosotros, la Secretaría Provincial y la de todo el país, y el Ministerio de Salud lo que hizo es poner sus hospitales y sus servicios de hemoterapia en función para tomar las muestras de sangre de estos familiares, y todo iba a ser en forma gratuita, ¿no? Así que ahí tenemos el convenio, se firmó apenas había asumido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2007, y en noviembre del 2007 se pone en marcha esta campaña, ¿no? Esta campaña importante, y también nosotros no sabíamos cómo iba a responder los familiares, ¿no? Porque a más de 30 años de sucedido los hechos, ¿no? Así que era todo un desafío. Por un lado teníamos que armar estas oficinas de derechos humanos en todo el ámbito provincial, en lo que nos toca a nosotros. Y por otro lado, los hospitales designados por el Ministerio de Salud iban a recibir a estos familiares que iban a donar esas muestras. Y esto hacía que se creara un banco de sangre de estos familiares que posibilitaran las potenciales identificaciones de los restos exhumados en todos los cementerios del país, ¿no? Así que ese fue el gran desafío. Qué bueno, gracias, qué instructivo, qué educativo. La verdad que, porque uno a veces habla y nuestra audiencia, yo te cuento de qué va nuestro programa. Sí. Paraguay Vive, nosotros hacemos eje. Primero, en la lucha de los resistentes en Paraguay, apoyamos, estimulamos, gestionamos, nos hacemos ecos de sus informaciones, de sus convocatorias, de sus denuncias. De mi parte, yo soy ex detenido desaparecido, año 1974-75, en vigilancia y custodia, después en el Departamento de Investigaciones de Asunción del Paraguay, en la dictadura estronista, y después de nosotros sigue otro programa que se llama Patria Soñada, que lo hace el compañero Jorge Soler. Él es hijo de Miguel Ángel Soler, el secretario general del Partido Comunista, actualmente desaparecido. Y parte de nuestro trabajo, digo nuestro trabajo porque también tenemos el compañero que es el doctor Rogelio Goiburú, quien es la persona encargada de la búsqueda de restos en este momento en Paraguay, y que es la que está un poquito articulando y combinando con el equipo de antropología forense argentino por el tema de los restos hallados en comparación con bases de datos de ADN que han sido recogidos de familiares. Entonces, bueno, en esa inteligencia, por ejemplo, sé que van a salir, que ya salieron vía diplomática las primeras muestras de sangre rumbo a la Argentina, y que esto va a ser entregado a mediados de noviembre, justamente acá en Buenos Aires. En el entretanto sabemos que se ha lanzado desde el área justamente de búsqueda de restos desaparecidos en Paraguay una campaña de recolección de ADN o de muestras de los posibles parientes que estuvieran acá en Argentina, cosa que eso se va a hacer más adelante, pero que bueno, es muy pertinente tener esta comunicación con vos para saber que existe una instancia en la provincia de Buenos Aires, que es donde habita la mayor cantidad de residentes paraguayos en la Argentina, y es la verdad que es un aliciente conocer y primero saber que existen y la bonomía de las personas que lo componen, ¿no? Porque esto evidentemente esto no se hace por plata solamente, aunque el sueldo es necesario y vital, pero también tiene que haber una voluntad, ¿no? De parte de ustedes para hacerlo. Y un cariño también. Seguro. Yo retomaría tus palabras en cuanto al hecho de decir la cuestión educativa y pedagógica, y recordar también un poco a través de tus palabras lo que decía y pensar lo que era la región en esa época, ¿no? El golpe del 76 en la Argentina viene a cerrar, digamos, esa articulación que hicieron las diferentes fuerzas armadas en la región. Recordemos que en el año 73 está el golpe en Uruguay, después en septiembre del 73 en Chile, en Bolivia ya en el 72 había golpe de Estado, ustedes venían de hacía muchísimo tiempo de ese golpe, Brasil del 64, en el 75 en Perú hay un golpe que derroca al presidente de ese momento. Así que bueno, la Argentina, cuando se da en la Argentina, es el último eslabón que faltaba para cerrar ese cerco militarizado, ¿no? Así es que tenemos paraguayos secuestrados en Argentina, argentinos secuestrados en Paraguay, en Brasil, brasileros, uruguayos secuestrados aquí, chilenos, es lo que se conoció luego como Plan Cóndor, ¿no? Claro, por mi parte... Hay que recordar eso, porque cuando uno dice que busca... víctimas del terrorismo de Estado, estamos hablando de esto, ¿no? Y vale la aclaración, yo soy argentino y mi caída en Paraguay obedece a una articulación solidaria que tuvo un final prematuro, digamos. Pero no, yo soy argentino y soy querellante en Paraguay, claro, de las únicas causas que están vivas, digamos. En Paraguay somos tres los querellantes particulares contra los crímenes de la dictadura. Yo soy uno de los tres, digamos. Pero, yo siempre digo, a nosotros, a mí particularmente, y a los paraguayos conmigo, no nos hermana la sangre, nos hermana la mierda que comimos en la pileta cuando nos ahogaban, ¿no? Claro. Así que, mira, Víctor, y yo quisiera, como para ir redondeando, yo te voy a hacer una pregunta política, pero no comprometida tampoco, ni tanto, ¿no? Pero un poco sí. ¿Tuviste dificultades ustedes tuvieron dificultades para desarrollar su tarea? O sea, ¿se encontraron con resistencia de bolsones autoritarios preexistentes que les haya impedido desarrollar normalmente su tarea? En realidad, cuando nosotros empezamos con esta campaña, era todo un desafío. En realidad no sabíamos cómo iba a responder los familiares, pero nosotros tuvimos todo el apoyo desde las autoridades provinciales, desde la secretaría, se puso todo el empeño, y ahí está cuando uno habla de presencia del Estado, ¿no? Ahí estaba el Estado presente con sus recursos. Hay un trabajo que estamos realizando y que va... Bueno, lo vamos a finalizar en estos días, donde el primer año de esta iniciativa latinoamericana recorrimos más de 30.000 kilómetros en el ámbito de la provincia, creando estas oficinas. Nosotros somos los encargados de la búsqueda de estas muestras de sangre en todo el ámbito de la provincia, que es extensísima, y llevarla al banco de sangre. Hicimos todo el seguimiento para que no haya dificultades y que no se perdiera ninguna. Digamos, en todos estos 7 años de trabajo, se recuperaron más de 2.000 muestras. A la fecha creo que hay una recuperación de 2.100 muestras de familiares. Estos son los datos, digamos, como conclusiones de estos 7 años. El equipo de antropología forense dio una cifra: de las 4.594 muestras que se recogieron en todo el país, 2.066 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y ese es un dato, ¿no? Nosotros en nuestras bases de datos tenemos que en el periodo 74-83 se fueron secuestradas y desaparecidas 3.436 personas en la provincia de Buenos Aires. y de ese trabajo se logró identificar 385 personas hasta el 2014, de las cuales 293 fueron de restos exhumados en los cementerios de la provincia de Buenos Aires. Mm. Así que estos son los resultados que arrojó esa campaña, por demás positiva, digamos, que tuvo distintas metodologías a lo largo de estos 7 años, digamos. Todas estas oficinas son parte en los municipios de la provincia. Sin ellos hubiera sido imposible poder abarcar, porque eso lo que hacía era que la persona, el familiar, se acercara al lugar más cercano que tenía su domicilio, digamos, uh-huh, a su municipio y al hospital que estaba ahí, y eso lo hacía un trámite totalmente gratuito. Así que estas cuestiones que me decías, uh-huh, también me acuerdo que habían impresionado a una auditora internacional que venía auditar al equipo argentino de antropología forense y recorría estos lugares donde se estaba implementando esta campaña, ¿no? Y ella se quedaba admirada de lo que pasaba en Argentina, de la colaboración que había del gobierno argentino, cosa que no podía decir lo mismo en los otros lugares, como por ejemplo en Perú en ese momento y en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Acá hubo una colaboración, una presencia del Estado desde el primer momento, digamos. Así, uh-huh, que en ese sentido... O sea, del Estado nacional y provincial. Exacto, del Estado provincial y nacional. Uh-huh. Uh-huh. Así que ahí hubo que ponerlo un poco lo que vos decías, ¿no? La militancia, uh-huh, el empeño y toda la voluntad, digamos, para cortar este proceso de impunidad que se había generado, ¿no? Uh-huh. Y mira, y para redondear, yo siempre digo esto, la tecnología permitió avanzar en estos procesos metodológicos de comparaciones masivas, pero no, la tecnología a veces no es solamente eso, no solo se necesita tecnología, sino la resistencia, uh-huh, y la memoria de todo un pueblo que hizo posible que esas banderas de memoria, verdad y justicia se transformaran en una política de Estado, ¿no? Y me, uh-huh, parece que eso es como una conclusión de este trabajo, ¿no? Uh-huh. Qué grande, te aplaudo. Y te agradezco, Víctor, muchísimo, y bueno, te vamos a molestar más adelante, porque este tema da para mucho, seguramente cuando estemos más cercanos a la campaña, y aparte es más, cuando quieran difundir algo, ya saben, esto es una trinchera que está abierta para ustedes y para todo lo que pueda servir a este fin que nos convoca. ¿Querías decir algo para ir despidiéndonos? No, simplemente agradecerte muchísimo. A mí me parece importantísimo el trabajo que están realizando, y si lanzan la campaña, evidentemente acá en la provincia de Buenos Aires hay muchísima comunidad paraguaya, digamos, que bueno, seguramente desde la Secretaría se va a estar dispuesto a colaborar en todo lo que haga, en todo lo que falte y lo que sea necesario, ¿no? Uh-huh. Agradecerle al programa, muchísimas gracias por poder, uh-huh, difundir también esta experiencia que nos tocó a nosotros muy desarrollar bien desde aquí, uh-huh, y que también hace a estos lazos se consolidan en nuestra patria grande, ¿no? Así que uh-huh, quería decir eso, así que muchísimas gracias. Qué grande. Bueno, te mando un gran abrazo, encantado, y no va a ser la última vez, ¿eh? Gracias. Perfecto. Víctor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Víctor, a todos los presentes del programa. Gracias. Víctor Beto Díaz, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos, ¿sabés qué? Nos vamos ya mirá, ¿puedo hablar? ¿Me estoy escuchando? Yo no me escucho. Bueno, anyway, como sea. El tema es así. Ahora vienen las elecciones. El domingo votamos. Yo lo voto a Scioli. Yo banco este proyecto. Y tengo un recortecito de dos grandes para mí que me fundamentan. Esto es para los descreídos, los escépticos, los que nos quemamos con leche, los que ya no queremos más pasar de compañero a cómplices, los que repudiamos toda la politiquería barata, pero cuando fuimos chicos, vibramos por esto. A ver, ahí va. Hemos vivido para que no se vuelva a repetir, para que tengamos memoria. Yo soy rara avis, porque mi primera militancia política fue en el radicalismo, en el Partido Radical. Y tenía que explicarle después, cuando asumí el peronismo, a los compañeros,